vamos a darle paso a una columna que nos viene a alegrar el día, a traer cultura a la agenda musical. Bienvenido, Carlos Cassiani. Aquí la Angelita te da la bienvenida este martes 13. ¿Cómo estás? Buen día, Angelita. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Como bien dijiste, la columna del MIN. Y nos toca hoy martes 13, pero bueno, yo no soy muy supersticioso, pero dicen que las brujas existen. No sé, ¿qué te parece, Angelita? Yo no soy supersticiosa, pero ante cualquier cosa, música siempre. Tal cual, tal cual. Vamos a espantar las malas ondas. Tal cual. Por lo menos vamos a tratar, aunque siempre alguna se nos cuela por ahí. Bueno, como bien dijiste, la voz que escuchábamos es de Alejandra Bermejillo, que junto al maestro Daniel Morcos en teclado, escuchábamos esta canción del tiempo de mi niñez, así se titula. Y la traje a la Ale por acá porque ella va a estar cantando el domingo próximo, domingo 18 de agosto a las 20 horas, en la Mediateca Belgrano, allá en la calle Tomba 54 de Godoy Cruz, en un espectáculo que se ha dado en llamar Las que Cantan. Entonces va a estar Alejandra Bermejillo junto a Mira Moore, Nati Torres y Mari Amaya. Esto es canción latinoamericana y bueno, es una oportunidad hermosa para ir a escuchar a estas cantantes mendocinas, allí en la Mediateca Belgrano de Godoy Cruz, el próximo domingo a partir de las 20 horas. Dicho esto, paso a comentar algunas novedades que traigo para hoy. Vamos a empezar por las buenas y vamos a dejar las malas en todo caso para después. Las buenas son que hoy día 13 se celebra el Día Internacional del Clarinetista, músico, digamos, que interpreta o que ejecuta este instrumento llamado clarinete. Y para responder a las preguntas de quién, cuándo y dónde se inventó este instrumento, el clarinete, hay una biografía de su Christoph Denner. Nació en 1655 y falleció en 1707. Era un constructor de instrumentos de viento madera de Alemania, de la ciudad de Nuremberg, y que se identifica como su inventor. Parece que por ahí, por el año 1690, aparece este instrumento, donde, bueno, después el mismo constructor Denner fue haciéndole algunas modificaciones hasta la que hoy conocemos como este instrumento tan hermoso que es el clarinete, que además se lo utiliza como instrumento clásico en las distintas formaciones de las orquestas sinfónicas, pero también como un instrumento en el jazz, por ejemplo. Así que, bueno, hoy le mandamos un abrazo y unas felicitaciones a todos los clarinetistas de nuestro país, de nuestra provincia. Pero hay algo más al respecto de esto, porque se va a rendir un homenaje al maestro Attilio Cascone. Esto va a ser justamente esta noche, martes 13 de septiembre a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. El conjunto de clarinetistas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo presentará un concierto excepcional, el cual se llevará a cabo en homenaje a la destacada trayectoria artística del maestro clarinetista Attilio Cascone, justamente en el Día Internacional de este instrumento, o de estos músicos que ejecutan este instrumento. Así que, bueno, como un reconocimiento a la incansable dedicación y a las distintas contribuciones del maestro Attilio Cascone, uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, así que se va a ofrecer un repertorio completamente latinoamericano, y justamente el maestro Cascone estará presente compartiendo esta ocasión especial con clarinetistas y músicos de toda la provincia. Esto va a ser esta noche allí en la nave universitaria a partir de las 20 horas con entrada libre y gratuita. Bien. Pasando a otro tema, quería también comentar que continúa el ciclo de charlas virtuales que está ofreciendo el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, continúa este próximo jueves, pasado mañana, a partir de las 19 horas. Esto es gratuito, pero con inscripción. Hay que inscribirse previamente. Para inscribirse hay que entrar a la página del INAMU y allí, bueno, buscar el botón específico para la inscripción. En esta oportunidad ya se han realizado dos charlas. La del jueves pasado se refería a la declaración de obras musicales en Sadaic, Aadi y Capif, y en esta oportunidad se va a referir concretamente a marcas y dominios, es decir, cómo registrar una marca y un dominio. Cuando me refiero a marcas, generalmente los nombres que uno le coloca a una agrupación musical es una marca, y para poder tener un dominio concreto sobre esa marca y que no aparezca otro con el mismo nombre, bueno, hay que hacer un registro. Para aprender cómo se hace esto, bueno, justamente este jueves 15 de agosto a las 19 horas, esta charla va a estar a cargo de Julio Ricardo López, que es perteneciente al INAMU, junto a Claudia Trecozzi y Oscar Tapia, del dominio NIC Argentina. .ar. Así que se va a brindar información muy detallada sobre qué es una marca y cómo completar paso a paso el formulario de solicitud de registro en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. También se abordarán temas como el costo del registro, la duración de la protección y cómo responder a vistas y oposiciones, entre otros aspectos. El representante de NIC Argentina explicará el proceso de registro de un nombre de dominio de Internet a través de NIC.ar, incluyendo su costo, duración y las ventajas de contar con un dominio música.ar exclusivo para personas del sector musical registradas en el INAMU. Y bueno, como todas en estas oportunidades de charlas, se abre al final un espacio para preguntas y aclaración de dudas. Como dije, esta es una actividad sin costo para las personas que ya están registradas en el INAMU y tienen que inscribirse previamente. La inscripción es en el siguiente sitio: www.inamu.musica.ar/inscripcion-capacitación3. Eso es para ir específicamente al espacio para poder inscribirse. Así que bueno, ahí tenemos otra oportunidad de aprender estas zonas que son medias grises para los trabajadores de la música, como es en este caso registrar el nombre de una banda o de algún proyecto que uno esté impulsando. Por ejemplo, digo, para que orientar un poco más, si uno es productor de un festival de música y ese festival tiene un nombre, uno lo puede registrar y tener justamente el dominio de ese nombre, ¿no? Y que alguien no lo vaya a copiar o usar para su propio beneficio. Estas cosas que parecen muy lejanas y que parecen no importantes para el trabajador de la música, terminan siéndolo, porque a veces ocurren cosas no deseadas, como por ejemplo ser demandado porque uno está utilizando un nombre que ha sido registrado por otra persona en otro lugar del país. Entonces, para evitar estas situaciones, bueno, sugiero la participación en esta charla el próximo jueves a las 19 horas, inscribiéndose previamente en el INAMU. Bueno, pasando a otro tema, quería recordar que hay algunas convocatorias que siguen abiertas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Música mantiene abierta hasta pasado mañana, hasta el 15 de agosto, la convocatoria para inscribir proyectos musicales de pueblos originarios de Argentina con el objetivo de participar en la programación cultural de Madrid, España. El evento en España se va a realizar del 13 al 15 de diciembre de este año y el proyecto seleccionado realizará un concierto en vivo junto a otros proyectos de distintos países. El INAMU va a cubrir el costo de pasajes ida y vuelta para dos personas y todo lo que los demás gastos, traslados internos, alojamientos, dietas, etcétera, corren por cuenta del proyecto seleccionado. Además, este proyecto va a recibir un cachet por el concierto en vivo de 1.500 euros, que bueno, uno entiende que de ese importe puede usarlos para gastar para estos gastos que están a cargo del seleccionado, ¿no? Y lo otro importante es que el INAMU no participa en el proceso de selección final, el cual estará a cargo de un órgano evaluador conformado junto con instituciones y organismos del país de destino. Esa convocatoria más la convocatoria de la Fundación Liliana Bodoc sobre el concurso Ronda Infinita, celebrando los 20 años de la saga de los Confines, van a seleccionar proyectos de cuatro categorías: texto de ilustración, canción inédita, artes escénicas y audiovisual, así se dice. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de septiembre, o sea, hasta el próximo mes, a las 23:59 horas. Y hay que entrar a la página de fundacionlilianabodoc.org.ar para poder conocer las condiciones y las bases de este concurso y poder inscribirse. Dicho esto, pasamos a una noticia que me he enterado ayer a través de un medio virtual de nuestra provincia, me refiero concretamente elotro.com.ar. Noticia no agradable para el sector de la cultura mendocina, porque el título de esta noticia dice Sin cultura hasta nuevo aviso, porque parece ser que por dificultades para calefaccionar el edificio de la Secretaría de Cultura o de la Subsecretaría de Cultura y por falta de electricidad, el subsecretario Diego Areca ordenó el cese de tareas presenciales en la sede central de dicho organismo a su cargo, como dice el comunicado, por falta de calefacción y electricidad. La verdad es que nos llama la atención esto, ¿no? Me estoy refiriendo al edificio ex Banco Hipotecario, en la calle Avenida España y Gutiérrez. Pero esto surge a partir también de que hasta el momento no hay información al respecto de si habrá premio Vendimia este año, aunque Diego Areca, el subsecretario, anunció a través de otro medio gráfico en nuestra provincia, me estoy refiriendo al Diario Los Andes, que sí lo habrá, pero hasta el momento no hay noticias. Él explica esto diciendo que se ha retrasado la convocatoria porque estamos trabajando justamente en editar los premios Vendimia del año pasado, que no han estado a tiempo en la primera parte del año. Los libros ya están diseñados y estamos trabajando para que salgan a la brevedad. Bueno, hasta el momento no hay novedades al respecto de si se convoca al premio de literatura, el certamen literario Vendimia, así se titula. Pero además nos llama la atención esto, frente a la crisis que estamos viviendo a nivel nacional al respecto del ataque que están sufriendo los distintos institutos de fomento para la cultura, hoy en la provincia no se estaría funcionando de manera presencial en el edificio que contiene a la Subsecretaría de la Cultura de la provincia. Bueno, esto la verdad que me parece que es un despropósito frente a la situación que estamos viviendo y debería solucionarse rápidamente. Aquí tengo una copia del memorándum que dice, en vista, esto está fechado el 31 de julio, en vista de lo acontecido con los problemas eléctricos y la calefacción del edificio, sede la Subsecretaría de Cultura, se ha dispuesto que el personal que disponga VPN vigente realice trabajo remoto hasta ser notificado de lo contrario. Los que no se encuentran debidamente habilitados o con los requerimientos técnicos adecuados para llevar la tarea en forma remota, podrán solicitar la reubicación en otro espacio disponible de la dependencia. Dicho ofrecimiento se encuentra a disposición de quien oportuna, bueno, y bla, bla, bla, sigue esto. Así que bueno, quería llamar la atención al respecto de esto porque esto se suma a la crisis que tenemos los trabajadores de la cultura en nuestra provincia y en el país en general. Bueno, Ángeles, hasta acá la información que tenía. No sé si hay alguna consulta de tu parte. Consulta no, pero pienso también en las bibliotecas populares, que también se suman a este grande financiamiento, con lo terrible que eso significa, ¿no? Para los territorios. Tal cual. Yo creo que, digo, por ahí en las noticias que están circulando en estos días, así prioritariamente o mayoritariamente en los medios de difusión masivos, la cultura no aparece como un problema, pero creo que corresponde que nosotros, con los medios alternativos y las organizaciones que nos dedicamos a sostener esta actividad, lo pongamos en la superficie porque es un problema que afecta no solamente a los interesados directos, sino a la población en general, como esto que mencionas, bibliotecas populares donde asisten niños, adolescentes y adultos a leer, a distintas actividades artísticas en los barrios, etcétera, etcétera. Así que me parece que también esto nos tiene que llamar la atención. Dicho esto, comento un poquito la agenda de actividades musicales para lo que resta de la semana, si te parece, Ángeles. Vamos. Bueno, el viernes 16 de agosto a las 21:30 en Casa Montenegro, en la calle La Escuadra 1480 de Ciudad, se presenta el espectáculo Panes y Flores con Sergio Martínez y Claudio Bracheta. Las reservas las pueden hacer al 1215-591-536. También el viernes próximo, viernes 16, a las 22 horas, en Viña Rock Café, General Paz y Perú, un espectáculo con la banda de rock mendocina Z4. El viernes también a las 22 horas en Los Dos Amigos Cultural, en la Alameda, se presenta A Secas, Araneda, Musolino y el grupo Entramadas en una noche de tangos. También el viernes a las 21 horas en Beat Club, Perú 1773 de Ciudad, se presentan Ari Rodríguez y Los Ambulantes junto a Toby del Team. Esto es música de folclore latinoamericano, jazz y pop rock. Y las reservas las pueden hacer al 1213-417-030. También el viernes a las 22 horas en The Gallery, esto es en San Martín 1921 de Ciudad, se presenta Acusticazo Trío. Y las reservas al 1216-923-278. Pasando al sábado, 17 de agosto a las 22 horas en Willis Bar, Mitre 1371 de Chacras de Coria, se presentan Populistas y Banabain. Las entradas se compran en entradaweb.com. El sábado 17 también a las 21 horas en Donde Duerme la Luna, Viamonte 3005 de Chacras de Coria, se presenta Novo Jazz Friends, una noche de jazz y bossa nova, y las reservas las pueden hacer al 1215 597-121. Y por último, el domingo 18 de agosto a las 13:30 en la Guarida del Celebrante, allá en Colonia Segovia, en la calle Buenos Vecinos al 7000, almuerzo y recital con la presentación de nuevo dúo integrado por Alejandra Marengo y Laura López, acompañada por Arturo Tacheret en guitarras. Las reservas al 1213 028-947. Y también el domingo, ya lo dijimos esto, pero lo repetimos, a las 20 horas en Mediateca Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz, se presenta el espectáculo Las que Cantan, canción latinoamericana con Amira Moore, Nati Torres, Mani Amaya y Alejandra Bermejillo. Con esto nos despedimos hasta el próximo martes con esta columna, escuchando música, por supuesto, de Mendoza, con el grupo Z4 en su tema Mal de Amores. Muchas gracias, Ángeles, y a la Mosquitera. Saludos para todos y todas por allí. Y nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.